Y como anticipábamos en la primera edición del Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hoy va a comenzar un juicio histórico en la ciudad de Salta, un juicio en el que por primera vez va a estar en el banquillo un importante empresario, el dueño de la empresa La Veloz del Norte, Marcos Levín. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Cristina Cobos. Ella es hermana del trabajador, del ex trabajador de esta empresa, que fue víctima de Cobo y de otros represores en este juicio que se va a comenzar a realizar hoy desde las 14:30 en Salta. Hola Cristina, ¿cómo está? Buen día. Pepe Frutos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la saluda. Buen día, ¿qué tal Pepe? ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Gracias Cristina por atendernos. Bueno, ¿qué representa el inicio de este juicio? ¿Cuál es la importancia de que comience por fin este juicio que se demoró una semana? Para nosotros el juicio, para nosotros digo, porque yo represento a organismos de derechos humanos, no, porque por eso digo que no es solo para la familia, sino también para todos los organismos, para la sociedad toda, es muy importante. En el, todo el país, lamentablemente, todavía no se juzgó a ningún empresario. Todos sabemos que el caso Blaquier resultó con falta de mérito, así que lamentablemente, otro, igual que otros empresarios que también tenían acusaciones, no han podido llegar al juicio. Para la lucha por los derechos humanos, por la memoria, verdad y justicia, es importante que llegue este día y que se comience a saber la verdad de lo que pasó en aquellas épocas de la dictadura cívico-militar, que no solo fueron los militares, los policías los que cometieron crímenes atroces, sino que también tuvieron la colaboración y la participación de empresarios, como usted dijo, importantes empresarios del medio, ¿no? Cristina, en este caso se va a juzgar a Levín y a los tres represores por las torturas y el secuestro de su hermano, pero no por otros casos en los que también está denunciado, ¿verdad? Así es. Sí, este caso, lamentablemente también por la justicia, por la determinación de la justicia, el juzgado federal 1, otros 21 trabajadores también tuvieron... también padecieron las mismas torturas y vejámenes, pero solo 15 hicieron la denuncia. Pero esos 15 justamente el tribunal número 1, federal número 1 de acá de Salta, no los declaró delito de lesa humanidad. Entonces, eso se apeló a la casación y la casación confirmó este fallo, esa resolución, así que lamentablemente ahora está apelado a la Corte de Justicia de la Nación. Esos 15 casos quedaron fuera del juicio, y el único caso que va a juicio es el de mi hermano. Es así, porque él ya, el tribunal oral número 1, ya se había determinado que es un delito de lesa humanidad. Es poco común un fallo como ese, donde no se declara delito de lesa humanidad a estos casos, ¿no? La verdad que nosotros nunca comprendimos por qué el fallo resultó así, ¿no? Pero esas cosas de la justicia, además, que no las termina de entender. Pero seguiremos luchando para que la Corte revierta todo esto, ¿no? Y se pueda también hacer justicia con los otros 15. Cristina, ¿Levín sigue teniendo poder, tanto poder como tenía en la época en la que ocurrieron estos hechos? Yo no sé si... lo que había allá en aquel por aquel entonces impunidad. O sea, además de que, por supuesto, no existían los derechos, porque todos los trabajadores perdieron derechos con la dictadura, había mucha impunidad. Hoy las cosas cambiaron. Posiblemente él siga teniendo... No hacia la policía, porque no creo que sea así, porque en aquel momento él tenía policía a su disposición. En este caso no creo que sea. El panorama, digamos, cambió bastante. Él sigue siendo un empresario poderoso, como todos los empresarios salteños, lógicamente, que lograron tener un patrimonio económico y además posesionarse en la sociedad, ¿no es cierto? Y en niveles de decisión. Sí, sin duda tiene su poderío, pero no es el mismo porque el panorama también cambió, ¿no es cierto? A eso me refiero. Claro. Cristina, ¿ustedes por qué creen que, y es algo que le preguntamos siempre a los familiares e integrantes de distintos organismos de derechos humanos, ¿por qué creen que, a pesar de que se avanzó tanto en el juzgamiento de los militares, hay más de 600 entre policías, militares condenados, se avanzó tan poco contra la pata civil, contra estos poderosos empresarios que eran cómplices de la dictadura? Sí, y pienso que también dentro de la justicia no hay una voluntad de juzgar a los, o hay poca voluntad de juzgar a los civiles, ¿no? Eso se está viendo en toda la Argentina, lamentablemente. Será porque primero no hay muchas denuncias, no son muchos los empleados que denuncian, pero esas cosas tampoco nosotros las podemos entender y menos explicar. Habría que preguntarle a los jueces o a los... ¿Por qué no se avanza ahora? O fiscales mismos, ¿por qué no se avanzan en las investigaciones hacia los civiles, no? Bien, Cristina, ¿tienen idea de cuánto va a durar este juicio? Es un juicio corto, así que pienso que nos puede llevar un mes y 15 días, no más. Pienso que no, porque hay 25 testigos... la víctima es una sola, así que no creo que no va a ser un juicio largo. Bien. En un mes y medio este juicio debería, si no tenemos, por supuesto, de por medio las dilaciones normales, las demoras que produce la defensa de los imputados, así que si todo va normal, pienso que en un mes y medio este juicio puede terminar. La pena que podría alcanzarle a Levin, ¿cuál es? Y no, yo eso no lo podría adelantar porque no. Primero que eso ni siquiera se charló todavía a nivel de abogado ni nada. Y tampoco en la fiscalía. Así que no le podría adelantar eso. Muy bien. Bueno, Cristina Cobos, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar. Hasta luego, que tenga buen día. Buenos días. Hablábamos con Cristina Cobos, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Salta, y también la hermana de Víctor Cobos, el chofer que fue secuestrado y torturado y por cuyo caso va a ser juzgado desde hoy en Salta el empresario, ex dueño de La Veloz del Norte, Marcos Levin.